estallado a mi alrededor. Todo está destrozado. Salía a la calle y vi el horror. La gente gritando en estado de shock. Shock. Y el dolor. Shock. Y el temor. Sentí pánico. Shock. Y el dolor. Shock. Y el temor. Shock. Sentí pánico. Cuánta sangre hay que derramar. Estúpidos argumentos para evadir y torturar a todo el que se oponga. Las vidas humanas no valen una mierda. El de la libertad, país opresor. Tierra santa, tierra de dolor. Sin rencor. Bomb. Ellos son Hezmek desde Ibiza, recordando a esta banda, recordando su primer disco, Herederos, y abriendo con ellos este club de coleguitas de hoy. Y vamos con más cositas, con más música, con las peticiones, ese pedazo de email que tenemos por ahí de Sekun, que vamos poco a poco poniendo sus peticiones. Un email que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com. Pues en esa larga lista nos pide a los Héroes del Silencio y la Flor de Loto. Despedida. Nunca me creí que fuera definitiva. Nunca quise tanto a nadie. Un ser extraño le llamé mi padre. causa perdida. Nunca negaré que son mis favoritas. Esta es mi flor de loto, no eras su sombra. Esta es mi flor de loto, mi mundo no se aclarará. Tanto amar para no conservar nunca nada. ¿Qué? Nunca una llama permanece encendida. Nunca aguante su calor. Nunca más, nunca más de un día. Nunca soporté ser un alma invadida. Hasta que vi frente a mí por quien yo moriría. Esta es mi flor de loto y no era su sombra. Esta es mi flor de loto. Mi mundo no se aclarará. Tanto arar para no conservar nunca nada. Querrás tú rectificar las líneas de mi. El silencio y Flor de Loto. Una de las peticiones que nos hace Sekun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que nos pide un tema de Meat Loaf, un tema que por suerte tenemos las dos versiones, la corta y la larga. La larga dura 12 minutos, que no la voy a poner. Y la corta, que es que no es que sea muy corta, que son 5 minutos de canción. Meat Loaf, I will do anything for love. Anything for love.

El que la lleva la entiende es el título de este álbum de Hora Zulu con su tema Camarada, sonando aquí en este club de coleguitas en Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera y también a través de internet, como no, en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Continuamos, seguimos con más música, ya sabéis, hasta las 4 de la tarde, con buen rock, buen metal. Y si queréis seguir haciendo peticiones, os recuerdo nuestro teléfono 971 19 18 23, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro mail clubdecoleguitas@radioexit.com, que ya no me acordaba. Y luego por Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas, y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Y como dicen los coma, ven que no te va a doler. que no te va a doler. Ellos son Coma. Y seguimos con más peticiones. Nos vamos al teléfono, que nos llama Tony de Los Chicos del Maíz, que nos pide un tema de Barón Rojo, Hijos de Caín. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo. Hijos de Caín. hijos de Caín. Ellos son Balón Rojo, desde su disco En un lugar de la marcha. Y esta es una petición que nos hace Tony, de los chicos del maíz, a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Más peticiones que nos llegan a través del teléfono. Nos llama Manutálica y nos pide algo del nuevo disco del Drogas, Demasiado Tonto en la Corteza. ¡Deja ya de hablar! Y Peineta y Mantilla. Se ha calzado la peineta, la señora Cospedal, y Mantilla en la cabeza de secretaria general. Dice que su partido no acepta ni amenazas ni chantajes, aunque se ven volar muchos sobres por los bolsillos de los trajes. Caballeros andantes que saben hacer despachos son las trincheras del amo. Sinvergüenzas con talento, deja ya de hablar del salario simulado, deja de nombrar el despido diferente. Escucharla cuando habla de limpieza, yo me quedo de una pieza cuando mueve la correa. Huele demasiado a mierda la cueva de Alibaba, se ha convertido en la vocera de los que cobran sin cobrar. Montón de donativos que terminan en Peineta y Mantilla. Él es el Drogas, quien fuera cantante de Barricada, ahora en esta nueva faceta. Y esta es una petición que nos hace Manutálica a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Al igual que también nos llama Gustavo y nos pide un tema que pusimos el pasado viernes, del Reno Renardo, porque es que es una canción que... ¿Quién nos ha sentido identificado más de una vez? Cuando ya gritas en modo de desesperación, eso de hasta la polla. Seis mil millones de humanos, tal vez más, y sientes que no hacen más que molestar. La gente en el metro es más fea de lo normal, olor a sobaco y efluvio rectal. Resucito, yo te pido un arma con munición, vinagre en mis venas, hoy me cargo algún cabrón. ¡Hasta la polla! Y charlar con un robot, hasta la polla. ¡Oh! extranjero y que tarde es un cojón. Sales de casa contento y feliz y un odio social se apodera de ti. Mira qué lista se quiere colar, señora cojones, la cola está atrás. Jesus Christ, yo te invoco, trae plagas y destrucción con un hierro oxidado y un nunchaku. Provoco el Armagedón hasta la polla. De que entréis en un baño a empolvaros la nariz hasta la polla. De que nos metan por vena tanto Barça y Real Madrid. Hasta la polla. Petición que nos hace Gustavo a través de nuestro teléfono 971 19 18 23 y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy lunes. Nos vamos con una versión. Alguien que está dejando el tabaco y ha dejado el Jack Daniels por la Coca-Cola Light. Es Lemmy Kilmister y Motorhead. Enter Sandman. Neverland. the dragon's fire and the things that will fight. Sleep with one eye open, maybe your pillow tight. Tema original de Metallica, interpretado por Motorhead, Enter Sandman y más música. Seguimos ahora con The Answer, desde el que fuera su primer álbum, Rise Under the Sky. Right upon his land, he said, the travesty is the future has been laid in your hands too long. Will the journey come to an end? Will it end? Sympathetic at the skies, all the evil that is locked in your head. We're talking through two stories that should never be read. Can't you see? I believe in a place called hell. Yes, I do. Under the sky, I cry for you. Under the sky, I cry. de Sky y ellos son The Answer. Esa buena música que nos viene desde Irlanda. Y para ir acabando, pues vamos a poner la última canción. O como bien se titula esta, The Last Song. Ellos son Foo Fighters. Aquel doble trabajo de Foo Fighters llamado In Your Honor, The Last Song, la última canción, y precisamente la última canción de este club de coleguitas de hoy lunes. Acabamos, pero volvemos mañana, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones ya para mañana, si eso, en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com, por el Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañaros. Y nada más, que tengáis una buena tarde de lunes. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin!